30 minutos, pasaron de las 10 de la mañana, seguimos aquí acompañándote en esto que es el Dial de la Mañana. Y bueno, también lo decíamos al principio del programa, y bueno, prácticamente durante toda la semana, que diciembre llegamos. Diciembre. ¿Qué llega en diciembre? Muchas cosas, No me hagas una lista, pues no terminamos la más. Entrevistada sabe que dice, no, chicas, chao, me tengo que seguir con mi vida. Bueno. Pero bueno, tiene que ver con la entrevistada. Tal cual. Porque yo estaba esperando justamente esto también. Aparte, ella también es clásico de Santa Rosa. Llega a diciembre, clásico de Santa Rosa. Totalmente. Estábamos haciendo mención porque el sábado 16 de diciembre, para que vayas agendando, a las 21 horas, la Asociación Cultural Pampa presentará su ya tradicional concierto de Navidad. Se va a estar realizando en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa, así que vamos a charlar con ella, con quien siempre tenemos el placer de conversar un ratito, con Ceci Inés Peralta. ¿Cómo andás, Ceci? Bienvenida, Gaby Torres y equipo. Hola. Te saludamos, ¿todo bien? Hola, chicas, buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por, como siempre, por el espacio para la difusión de nuestras actividades. Por favor, Ceci, gracias a vos por compartir siempre unos minutitos con nosotros y con la audiencia. Bueno, Ceci, ¿cómo se están preparando para este concierto del clásico, no? Tradicional concierto de Navidad. Sí, para nosotros es muy emotivo el concierto de Navidad, porque en realidad fue pensado hace 20 años, cuando surgió como una manera de agradecerle a todo el público que nos acompaña a lo largo del año en todas las producciones que hacemos. Y esta es una propuesta que se hace de forma libre y gratuita. Uh-huh. Entonces, empezó siendo algo como muy novedoso, y hoy por hoy, después de 20 años de presentarlo, ya es una tradición. O Totalmente. Sea, todo el público sabe que el fin de semana previo a la Navidad va a estar este concierto, que reúne siempre artistas líricos muy importantes del país, orquestas, ensambles, coros. Siempre vamos alternando y cambiando las invitaciones para que también nuestro público vaya conociendo distintos artistas y distintas formaciones instrumentales, ¿no? Totalmente. Y en esta ocasión, Ceci, ¿quiénes estarán participando? En esta ocasión vamos a traer una figura que es muy reconocida, es como se dice, un grosso, aunque todos los que vienen son, que es Leonardo Pastore, Honor Leonardo Pastore. Uh-huh. Leo, si bien es cierto, es un tenor lírico, o sea, tenor operístico, también se abocó al repertorio más popular uh-huh. y en estos últimos años, dedicándose sobre todo al tango, sí. a la música ciudadana, y de hecho ganó dos Grammy con discos sobre Gardel, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que, bueno, con él tenemos la posibilidad de hacer un repertorio mucho más variado, claro. o sea, que no salga de lo que son las arias y los coros de ópera, y podamos abordar canzonetas italianas, tangos, música de películas, musicales, obviamente los tradicionales antiguos de Navidad, y por qué no, alguna que otra obra del folclore nuestro. Totalmente, sí, sí. Y después, bueno, obviamente también va a estar participando, como siempre, el coro de ópera de La Pampa, obviamente también, y obviamente Mercedes Busto va a estar acompañándolos. Exactamente. Los intérpretes solistas seremos yo como soprano, Leo, el tenor, nos va a acompañar el maestro Hernán Malagoli al piano, uh-huh. que es el pianista de Leonardo, un capo. De esos que vos te pones a tararear una melodía y él ahí nomás te arma toda una orquestación. Sí. El maestro Malagoli es pianista, compositor, arreglador, director de orquesta, o sea, la verdad que un lujo. Y sí, nos acompaña el coro Ópera de La Pampa, que es un coro que creé hace ya casi 3 años, en medio de la pandemia, y que empezó a funcionar como un programa de formación vocal. O sea, no es el típico coro donde vos vas a cantar alguna canción, a despuntar el dicho, sino que es un coro que tiene una carga horaria semanal importante, porque tienen clases de técnica vocal, de arte escénico, de repertorio, y los ensayos del coro en sí. Claro, es un coro que la verdad que ha sido capaz de abordar ya propuestas profesionales, se presentó ya en 2 conciertos de Navidad, en los dos previos, en el del 21 y en el del 22, ahora en el 23, se presentó en Luisa Fernanda, en el Campanelo, y estaba también para la ópera de Raquela, o sea, ya la verdad que es como yo digo, el ponerlos con todas esas oportunidades por delante es como la zanahoria delante de tu nariz, ¿viste? Que sí, vos corres detrás de un objetivo. Tal cual. Entonces, se hace más llevadero también el tema del estudio, ¿no? Porque sí, sabes que tenés por delante este tipo de experiencias que son tan enriquecedoras. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, ellos nos van a acompañar en el escenario, así que esta vez, por primera vez, lo vamos a hacer dentro, en el Aula Magna, porque claro, este es un concierto que siempre se ha montado al aire libre, pero bueno, estamos teniendo temperaturas muy elevadas. Ya el año pasado, como todo esto se tiene que empezar a armar desde la mañana y las pruebas de sonido se hacen en el horario de la siesta, el año pasado fue mortal, porque el calor, viste que hubo inclusive hasta inconvenientes en los equipos por las altas temperaturas. Así que bueno, en esta oportunidad vamos al Aula Magna, que tenemos aire acondicionado, que tenemos una hermosa platea donde la gente se podrá sentar tranquila a disfrutar. Sigue siendo obviamente con entrada libre y gratuita, porque los conciertos de Navidad nuestros son gratuitos siempre, no importa dónde se hagan. Así que bueno, los invitamos a todos a venir a disfrutar de una música maravillosa, de muchos estilos diferentes. O sea que el público siempre va a encontrar algo que le va a gustar, porque como te contaba, vamos a abordar distintos estilos dentro del concierto. Así que bueno, muy contentos de poderlo ofrecer este año también. Totalmente, también. Totalmente. Ceci, eso por un lado en cuanto a lo que será la presentación en Santa Rosa, ¿no? También, ¿cómo anduvieron con las presentaciones en las localidades, ¿no? Recuerdo el del año pasado, por ejemplo. Claro, porque ya hace, este va a ser el tercer año que también decidimos descentralizar un poquito, porque la verdad, muchas veces nos escriben de distintas localidades. Nosotros tenemos mucho afluencia de público del interior cuando hacemos las óperas, siempre. Sí. Y ellos siempre nos dicen, ¿cuándo van a ir al interior? Cuando la realidad es que montar una ópera en el interior se hace muy complejo por la cantidad de artistas y por muchísimas cuestiones técnicas, sobre todo acústicas, que necesitamos, ¿no? Pero hace ya 2 años atrás se nos ocurrió llevar el concierto de Navidad al aire libre. Y ya visitamos primero la localidad de Winifreda, el año pasado Alta Italia, que nos tocó ir. Claro, nosotros lo programamos con tiempo, el domingo 18 de diciembre. Sí, lo recuerdo. No sabíamos que justo ese domingo 18 de diciembre íbamos a seguir campeones del mundo. Sí. Ahora te digo que quedó como una anécdota hermosa también. Sí, tal cual. Sí, vos imaginate que nos habíamos juntado el año pasado, éramos muchos artistas porque el concierto era con orquesta, no solo con el piano. Así que todos los artistas estaban en mi casa viendo el partido a los gritos, el director descontrolado, el director de la orquesta. Ganamos y terminó el partido, agarramos los bolsos, nos subimos al micro y nos fuimos a Italia. Pero más anecdótico de esto es esto, ¿no? Me dice el director de la orquesta, dice, ¿cuánto tiempo tenemos de aquí a Italia? Y le digo, será 1 hora y media, 2. Ah, bueno, ahí se me alcanza el tiempo. Yo digo, ¿me alcanza el tiempo para qué? ¿Para qué? Se subió al colectivo, se puso sus auriculares, agarró, había hecho imprimir en el hotel hojas pentagramadas, que es a donde se escribe la música, y durante las 1 hora y media, 2 horas más o menos que fue hasta Italia, nosotros íbamos exultante atrás, tomando mate, cantando, todo. Y él iba adelante escribiendo, ¿viste? Bueno, voy a decir, ¿qué será eso? Nada, bueno, para. Al día siguiente agarró y le dio la partitura completa a cada uno de los instrumentistas, estoy hablando violines 1, violines 2, viola, cello, contrabajo, flauta, clarinete, percusión, timbales. Había escrito la partitura completa para cada uno de sus instrumentos de la canción Muchachos. Ay, no, Muchachos, no, no. Y en el concierto, nosotros el 18 lo hicimos en Alta Italia y el 19 lo hicimos acá. Claro. Entonces, cuando vinimos acá al ensayo, puso las partituras en cada atril y les dijo 1, 2, 3 y largamos. Bueno, cuando fue en el concierto, que terminó el concierto, todo maravilloso, la gente aplaudiendo de pie, todo. Y entonces el locutor dijo, bueno, hemos interpretado obras de los más diversos idiomas, porque hubo obras portuguesas, francesas, italianas, americanas, o sea, en inglés también, pero dice, ¿no les parece que tendríamos que cantar algo argentino? No, claro, español, argentino, sí, claro, gritaba. bueno, dice, les voy a pedir que se pongan de pie para que cantemos algo argentino. Y la gente se paró pensando que íbamos a cantar el himno nacional argentino. Sí, totalmente. Y cuando empezó el timbal, qué lindo, sí. Y ahí todo el mundo cantando a los gritos. Y lo más gracioso, el director de la orquesta se había llevado una bandera argentina y se la puso tipo capa y dirigía con la... Qué increíble. Qué hermoso. Pero qué hermoso. Bueno, eso fue propio de que justo... este año elegimos la localidad de Catrilo. Va a ser la tercera vez que vamos a sacar... Nunca privando Santa Rosa también del concierto, ¿no? La idea es, hacemos el doblete, hacemos en el interior y en Santa Rosa, porque la realidad es que nuestro público mayoritario se encuentra acá en la ciudad. Así que en esta oportunidad vamos a ir el viernes 15 a Catrilo y el sábado 16 acá en Santa Rosa. En ambos lugares, libre y gratuito. Muy bien, excelente. La verdad que sí, la verdad que el concierto ya de Navidad es un clásico. Yo lo recuerdo el año pasado, aquí cuando tuvieron el concierto, cantaron muchachos, creo que el público estaba eufórico, obviamente se ganó toda esa euforia. Y bueno, y también, Cecinés, un poco para preguntarte cómo ha sido, ¿no?, el año de la Asociación Cultural Pampa, porque recordemos que este año también cumplieron los 20 años, así que han estado como de festejo en festejo. Sí, la verdad que con muchísima actividad cultural. Presentamos una muestra interactiva que se llamó Retrospectiva acá en el Salón de los Espejos del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa, una muestra que abordó toda la parte de vestuario, escenografía, una muestra fotográfica también de obras que hicimos a lo largo de los 20 años de labor de la selección. Sí. Obviamente no fue posible poner el trabajo de los 20 años porque hubiéramos necesitado por lo menos 5 o 6 salones como ese para poner, pero tratamos de ponerlo más significativo. En esa oportunidad, para la inauguración de esa muestra, vino desde Buenos Aires el señor Sergio Sosa Bataglia, que es el presidente para Argentina del Consejo Internacional de Artes y Ciencias de la UNESCO, porque le otorgó a la asociación una mención honorífica por la labor realizada durante los 20 años. Fue muy emotivo porque fueron los títulos y los pliegos que llegaron directamente desde París y venían con la nota de la sede central en Francia de la UNESCO para nosotros. La verdad que importantísimo. Y como él explicó, era la primera vez que la UNESCO otorgaba este tipo de reconocimiento a una institución privada del interior del país. Es decir, ese título que tenemos nosotros no lo tiene ninguna otra institución cultural del interior del país. Es importantísimo para nosotros. Después tuvimos el concierto aniversario con orquesta, con coro, con unos solistas increíbles del Teatro Colón. Tuvimos la presentación de la ópera El Campanelo de Donizetti, una ópera bufa muy divertida, en la cual tuvimos muchísima asistencia de público del interior, porque una de las funciones las cerramos para las escuelas, así que vinieron muchísimas escuelas del interior, fue maravilloso. Qué bueno eso, sí. Luego se programó la ópera Raquela, una ópera argentina que transcurre, el argumento transcurre aquí en La Pampa, que bueno, esa lamentablemente hubo que posponerla, porque uno de los solistas se complicó de salud unos pocos días antes de venir para acá y con tan poco tiempo fue imposible conseguir un reemplazo. Pero bueno, Raquela será reprogramada para el inicio del año que viene. Y ahora preparando nuestro tradicional concierto de Navidad. Así que sí, un año con muchísimas actividades. Qué bueno, siempre acostumbramos nosotros. Tal cual. Qué bueno escuchar eso también. Y bueno, como siempre, por lo menos aquí en este programa, dando difusión y todo el empuje, como siempre lo charlamos. Ceci, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un beso enorme. Y bueno, nos estaremos seguramente encontrando por ahí, disfrutando en este concierto de Navidad específicamente. Sí, las esperamos con muchísimo cariño. Y muchísimas gracias, como siempre, por el tiempo que nos dedican para la difusión de nuestro trabajo. Dale, gracias, Ceci. Abrazo grande. Gracias a ustedes, un gran cariño.